te contamos que el Grupo de Trabajo de Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y la Colectiva de Intervención ante las Violencias presentan la publicación Aportes para la Investigación y Prevención de Femicidios y Crímenes de Odio. Para hablar de ello, estamos en comunicación telefónica con Celeste Perosino, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Celeste? Vamos a ver si la podemos escuchar a Celeste. Además, te contamos que esta publicación nació además de encuentros virtuales llevados a cabo durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. Ahora sí, vamos a intentar comunicarnos entonces con Celeste Perosino para poder hablar sobre estas temáticas. Buenos días, Celeste, ¿cómo estás? Buenos días, Gabriela, ¿cómo va? Bien, muy bien. Muchísimas gracias por esta comunicación, Celeste. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Celeste, te presentábamos y comentábamos sobre esta publicación que además ha surgido a partir de un ciclo de encuentros virtuales llevados a cabo durante el ASPO y queremos preguntarte cómo surgió también estos aportes para la investigación y prevención de femicidios y crímenes de odio. Es una publicación que se trama en el encuentro de dos espacios, el Grupo de Feminismos y Justicia Penal del INESIP y la Colectiva de Intervención de las Violencias, más una compañera de amplia trayectoria en la materia, que es Luis Sánchez, con la cual he venido articulando hace mucho tiempo, son trabajos de manera conjunta. Y el ASPO nos encontró en tramar de manera virtual un seminario que se había pensado de manera presencial, pero que entendíamos que por la coyuntura y aumento de las violencias y de los femicidios en el contexto de aislamiento social preventivo obligatorio, era necesario realizarlo aún en la virtualidad. Y básicamente es una publicación que condensa años de experiencia y de abordaje de violencias letales, femicidios, pero también crímenes de odio, transfemicidios, travesticidios. Una temática además que nos afecta profundamente y que además en el periodo de aislamiento se hace más evidente y también nuestras redes se complican, ¿no? Uno de los problemas que nosotros vemos más importante con respecto al aislamiento es justamente la ruptura de esas redes, que hace que se aletarguen muchísimo más los tiempos, ¿no? Es decir, de denuncia frente a un hecho de desaparición que puede pensarse como un indicador de femicidio, de travesticidio. Entonces, la ruptura de esos lazos hace que sean mucho más tardías las denuncias, y también en un contexto donde la justicia se encontraba de feria, lo que hace que se llegue mucho más tarde a abrir las investigaciones, a realizar las medidas de plan urgente, que sean en las primeras horas, las más importantes. También se conjunto con las fuerzas policiales, las fuerzas de seguridad, que son muchas veces las que intervienen frente al llevo de los cuerpos, que digo, no solo están sobrepasadas en este contexto, sino que además tienen ciertos reparos para intervenir ante el llevo de un cuerpo ante posibles posibilidades de contagio, ¿no? Y todo en un marco donde los hospitales y las morgues y los cementerios están abarrotados, ¿no? Entonces, si encontrar, una persona que desaparece como víctima de femicidio, travesticidio, siempre es complicado en nuestro país, porque los circuitos burocráticos no están aceitados, no tenemos un procedimiento, una buena práctica todavía con respecto a la búsqueda de personas dentro del circuito burocrático administrativo. En un contexto donde los cementerios, las morgues y los hospitales están trazados, se hace muchísimo más difícil dar con el hallazgo de esos cuerpos. Celeste, si te parece, vamos a poner un poquito de música para mejorar la comunicación porque se nos está entrecortando. Perfecto. Continuamos, entonces estábamos hablando con Celeste Perosino. Bueno, Celeste, ahí retomamos la comunicación y nos parecía muy, muy interesante también esto que estabas planteando en relación a estos mecanismos, por ejemplo, de búsquedas de presuntas víctimas de femicidios, lesbicidios, transfemicidios, travesticidios, que no está aceitado, ¿no? Sí, estábamos un poco pasando revista por cuáles eran los problemas más importantes que sí. se están dando en el marco de la pandemia, que bueno, ahora que se empieza también a agudizar la situación en las provincias, me parece que está bueno que tomemos la experiencia de lo que ocurrió acá en el AMBA para trabajarlo un poco. Uh-huh. Y lo que está ocurriendo en el marco del ASPO se complica el tema de poder denunciar, sobre todo llegamos más tarde a las denuncias por esto del aislamiento, es decir, no tenemos tanto contacto con nuestras compañeras, con nuestras amigas, con nuestras familiares, y entonces se hacen las denuncias con mucho más pasado más el tiempo, y eso siempre va en contra de las investigaciones. Hay una ralentización de los tiempos producto del contexto, pero de las ferias judiciales y las guardias que establecieron en todos los organismos de abordaje, que siempre van en detrimento a la urgencia de poder encontrar a una persona, sobre todo en los primeros horas de las 24 o 48 horas primeras de desaparición. Es muy importante que se desplieguen mecanismos inmediatos de búsqueda. Hay una saturación también de hospitales, morgues y cementerios. La pandemia lo que hace es que haya un alto tráfico de personas y de cuerpos en estos espacios, y entonces la búsqueda de una mujer, una lesbiana, trans, travesti, en aparato burocrático estatal, que siempre es complicado, se vuelve muchísimo más, más complejo. Las medidas de protección de una persona que ya ha denunciado violencia, digo, se dificulta muchísimo más monitorearlas y ver si se están cumpliendo. Las líneas de denuncias están colapsadas, ¿no? Si sabemos que hay una demanda altísima de asistencia y de denuncias que hacen que muchas veces, por lo menos desde los dispositivos de AMBA, donde las trabajadoras que están a cargo de las líneas están precarizadas, bueno, eso va en detrimento también de que se puedan tramitar bien las denuncias. Y después hay un extravío y una desidia importante con respecto a la recolección de pruebas, por esto que decíamos, que son las fuerzas policiales muchas veces las que llegan primero a estos lugares para el levantamiento de los cuerpos ante un hallazgo, y muchas veces, digamos, no están queriendo participar producto de la posibilidad de poderse contagiar en un contexto, ¿no?, de pandemia como el que estamos transitando. Uh-huh. Seguro. Tenemos la ley Micaela en todo el país, pero sin embargo, bueno, a través de distintos hechos, a través de distintos dictámenes, seguimos observando que no se cumple o que todavía no se termina, ¿no?, de asumir lo que implica esta ley. En esta publicación también se refieren a ella. Nos referimos en líneas generales a la actuación del Poder Judicial, uh-huh. que si bien, bueno, están obligados en el marco de la ley Micaela a formarse, realmente recién este año empezó por parte del órgano de aplicación, que ahora es el Ministerio de las Mujeres, antes era el INAM, uh-huh. recién ahora se empezó a dar un programa de formación de formadores de replicadores de la ley Micaela. Entonces, recién ahora va a empezar y empieza a tener 20 horas, la ley Micaela antes tenía 8, entonces recién ahora se empieza a instrumentar de una manera más interesante, que esperamos, digamos, genere algún tipo de cambio en el Poder Judicial, pero esto es mucho más profundo de que tomar un curso de, claro, sea de 8 o de 20 horas, ¿no? Muchísimo más, más complicado el debate ahí que hay que dar. Y realmente, digamos, hay que apostar a construir nuevos jueces, nuevas juezas y fiscales y fiscalas que puedan dar cuenta con mucha empatía de estos casos. Nosotras, nuestra experiencia de trabajo con femicidio, travesticidio, con búsqueda de personas, es que hay una intercepta mucho la clase y el género, ¿no? Hay una desidia muy grande en el abordaje de estos casos, producto de esa desidia y ese desinterés acerca de quiénes son estas personas que estamos buscando y quiénes son estas víctimas de femicidio y travesticidio, ¿no? Entonces ahí se juega en la clase, se juega el género, Y bueno, necesitamos construir otra justicia que, digo, la ley Micaela puede ser una buena herramienta, pero que no basta, ¿no? La ley Micaela es un paso dentro de una serie de medidas estructurales que se tiene que tomar para que la justicia empiece a dar cuenta en el marco de las leyes que ya tenemos y en el marco de los protocolos de abordaje de este tipo de violencias que no se aplican realmente. Si nosotros tenemos herramientas que son muy buenas para poder investigar este tipo de casos y que no se aplican. Por desconocimiento, una buena parte, por desidia, otra buena parte. En cualquier caso, digamos, el resultado es el mismo, que es que tardamos muchísimos años en resolver un caso y que esta justicia, cuando llega muy tarde, ya, digamos, no justicia y que perdemos un montón de información en el medio, ¿no? Entonces, lo que necesitamos es una justicia que dé respuesta mucho más rápido y con aplicando los instrumentos que ya tenemos, ¿no? Es decir, tenemos un protocolo latinoamericano de investigación de muertes violentas de la ONU, tenemos un protocolo de investigación de femicidios de la UFEM, que son herramientas muy buenas para poder investigar estos casos, y después necesitamos dar un fuerte debate sobre nuevas leyes que necesitamos. Nosotros teníamos un andamiaje legal de abordaje de violencia que fue muy bueno y muy avanzada en un momento, pero que ya exploró sus límites, ¿no? Entonces, si queremos investigar transvesticidios, si queremos investigar transfemicidios, bueno, estos protocolos que nombré quedan bastante chicos porque dan cuenta nada más que de la violencia letal contra mujeres en el marco de vínculos sexoafectivos heteronormativos, ¿no? Uh-huh. Entonces necesitamos tener una ley de protección integral que no sea solo de las mujeres y que sea solo pensado en estos marcos de violencia heteronormados, sino que también piensen y resguarden y reconozcan otros tipos de violencias en el marco de otros tipos de construcciones identitarias, como pueden ser las comunidades lesbianas, trans, travestis, que cuando uno quiere investigar un caso de violencia contra ellas en el marco de la Ley de Protección Integral de las Mujeres o en el marco de estos protocolos que nombré, bueno, te quedan cortos, te quedan chicos, pues están pensados para mujeres y en el marco de vínculos sexoafectivos heteronormados. Entonces, realmente yo creo que, y aún con todos estos problemas que te digo, nosotros utilizamos todas estas leyes porque igualmente, digamos, las tensionamos y nos sirven para construir nuestros casos y para investigar, ¿no? Pero realmente necesitamos también ahí un debate muy grande y generar también otros imaginarios de la violencia. Los imaginarios de la violencia en democracia son totalmente recortados, ¿no? Es decir, las mujeres son víctimas de violencia machista y son mujeres en el marco de estos vínculos sexoafectivos heteronormados, pueden ser víctimas de trata y los varones son víctimas de violencia institucional, ¿no? Entonces nosotros tenemos que romper con esos lugares comunes de los cuales pensamos las violencias en democracia para empezar a generar otros imaginarios que sean mucho más comprensivos y abarcativos del resto de las personas y que reconozcan estas diferencias y esas particularidades que tiene la violencia contra lesbianas, trans, travestis y no binarias, y que no pueden ser leídos en el marco de una violencia monolítica contra personas heteronormativas. Totalmente. En ese sentido, también preguntarte, Celeste, sobre otro actor que aparece en la publicación y cuánto tiene que ver también con estas lecturas que son atravesadas según la clase y según los géneros. Pregunto por los medios de comunicación. Bueno, ahí hay otra vez, digo, la ley Micaela puede ser un buen disparador para empezar un proceso de deconstrucción, pero lo que hacen los medios de comunicación es atar muy rápido, por ejemplo, una desaparición a un determinado delito. Entonces los medios de comunicación, y no solo los medios de comunicación, sino porque por atrás hubo una justicia que mucho tiempo construyó la violencia contra las mujeres de esa forma, han atado, desde por lo menos el 2009 en adelante, la desaparición de mujeres a la trata de personas. Entonces cuando desde los medios construyen imaginarios totalmente cerrado sobre lo que es la violencia o la desaparición, atándola a un tipo específico de delito, eso es totalmente contraproducente para las investigaciones, pero además es totalmente contraproducente para las familias, ¿no? Si las familias están escuchando de una chica desaparecida, están escuchando todo el tiempo que probablemente fue víctima de trata de personas y después nosotras como investigadoras, cuando avanzamos, podemos dar cuenta de otros tipos de violencias que la atravesaron, que no es la trata de personas, es muy difícil desandar esos imaginarios que se construyeron en las familias. Entonces, yo creo que ahí los medios de comunicación tienen una labor muy grande de hacer, tienen que llamarse muchas veces a silencio y a mucho decoro para el abordaje de estos casos, porque lo que generan cuando construyen imágenes sobre las violencias es muchas veces obturar las posibilidades de justicia. Entonces, nuevamente, si estamos todo el tiempo diciendo que la desaparición de una mujer joven refiere a trata de personas y después, en el marco de un expediente judicial, no podemos dar cuenta de esa violencia, pero si damos cuenta, por ejemplo, de otros tipos de violencia, como puede ser un femicidio en otros contextos, muchas veces las familias no pueden desandar esos imaginarios que ya tienen construidos sobre cómo sucedieron las cosas. Y eso obtura cualquier posibilidad de justicia en el marco de un expediente judicial. Entonces estamos victimizando nuevamente a las familias que están detrás de estas búsquedas y de estas investigaciones. Celeste, ¿y cómo podemos hacer para encontrar esta publicación que ustedes han presentado? Bueno, está subida en la página del INESIP, en el apartado de Grupo de Trabajo de Feminismos y Justicia Penal, y también está en nuestras redes sociales. Nosotras somos la colectiva de intervención ante las violencias, tenemos nuestro Instagram, nuestro Facebook, con ese nombre lo encuentran, y ahí también van a encontrar colgado la publicación. Bueno, te agradecemos muchísimo y muchísimas gracias por todos estos aportes. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Saludos, que tengan un buen día. Un buen día. La escuchamos a Celeste Perosino.